Estamos en comunicación con Cristian Prieto. Esto ya podría ser una columna que podríamos titular, La lucha por un mar sin petróleo o las idas y vueltas de la justicia y las petroleras en el mar. Buenos días, Cris, ¿cómo va? Buenos días a todos ahí, ¿cómo andan? Sí, podría ser una columna que yo creo que va a dar para mucho tiempo, te diría. Lamentablemente. Sí, claramente, sí. Bueno, otra vez se había presentado una cautelar para frenar la exploración, no me salen las palabras ahora. Bueno, que se frenar las petroleras en el mar, la justicia vuelve para atrás, se vuelve a activar la posibilidad de que a 300 kilómetros de nuestras costas tengamos petroleras sacando, explotando el suelo marítimo y sacando petróleo de ahí. Exacto, sí, bueno, lo que estaba hasta ahora era esto que vos bien decías, una medida cautelar que lo que estaba haciendo era frenar que Equinor empezara con la exploración sísmica, que es la parte previa, ¿no?, a la explotación de los hidrocarburos, de la explotación petrolera en sí. Recuerdan, no sé, la semana pasada que la noticia era que el barco de Equinor se estaba yendo, ¿no?, de las costas de Argentina, y que, bueno, los medios cuando salen a dar esto de que Equinor abandona Argentina, porque estaba perdiendo mucho dinero, ¿no?, por el retraso que estaba realizando la justicia, la exploración sísmica, claramente una presión en relación, ¿no?, a la medida judicial. Bueno, y el domingo nosotros tuvimos, como todos los cuatro, nuestra manifestación, como cada cuatro en relación al Atlanticazo, y el lunes tuvimos la noticia de que, bueno, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, bueno, da por terminada, por finalizada la cautelar, que era la que frenaba esta exploración sísmica, y vuelve a habilitar porque, bueno, da por entendido que los puntos en los cuales el juez Santiago Martín decía que faltaban para que se cumplieran con todos los requisitos para la exploración sísmica, dicen que esos dos puntos ya estarían, que se pueden habilitar y, bueno, habilitan la actividad básicamente. Entonces, lo que esto significa es que se podrían empezar cuanto antes con esta exploración sísmica. Claramente nosotros tenemos otras opciones, ¿no?, para ir por medio de las otras instancias judiciales. Esto después, bueno, después de la Cámara de Apelaciones tendría que ser la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, también los tiempos serían otros, y bueno, lo que estamos viendo es que qué posibilidades hay de seguir frenándola a esta posibilidad de la exploración sísmica. Así que bueno, es una medida que claramente es un retroceso eso que habilitaría, digamos, ¿no?, la exploración sísmica, y nada, bueno, uno de los fundamentos de los jueces, fundamentos políticos, ¿no?, dice, bueno, la justicia no puede hacer política pública. Claramente nosotros estamos de acuerdo con esa posición de los jueces, pero bueno, claramente cuando las políticas públicas son extractivistas, bueno, una de las pocas medidas que nos quedan a nivel, si se quiere, de lo legal, es ir con la justicia, básicamente. Cris, ¿cuáles son los puntos esos que, según ahora, ya estaría todo dado para que pueda empezar la etapa de exploración? ¿Cuáles son las cuestiones que estaban en conflicto? Sí, en realidad tiene que ver con los impactos acumulativos y sinérgicos, que era uno de los puntos que planteaba el juez Santiago Martín, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los estudios de impacto ambiental, que eran una pantomima lo que habían entregado. Bueno, ellos dicen que esos estudios de impacto ambiental son correctos, que están bien. Ese es uno de los puntos en relación a los cinco puntos que habían mostrado al principio, y también la participación de Parques Nacionales, que es una entidad del gobierno, también que había sido recusada. Bueno, acá de nuevo se vuelve a decir que eso está bien. Yo creo que esto lo había hablado con ustedes, pero una de las propuestas que tenía el Ministerio de Desarrollo y de Medio Ambiente, y Desarrollo Sostenible era, por ejemplo, como una medida para si se pudieran causar impactos, por ejemplo, ¿no? Con la ballena franca austral, que es una de las especies que pasan por enfrente, ¿no? Desde la costa de Mar del Plata, era ir con un buque, ¿no? Y tener veedores, ¿no? Y si ellos avistaban una de estas ballenas, bueno, parar la exploración sísmica. Realmente, esa es una de las medidas que propone el Estado como para no causar consecuencias, por ejemplo, en esta ballena, digamos. Ese es el estilo, ¿no? De lo que propone el Estado en relación para cuidar, por ejemplo, a la ballena franca austral. Claro, entonces cuando pensando en que esto avanza, se avanza la exploración, empieza en algún momento la extracción propiamente dicha, bueno, ahí van viendo que además de la ballena debe haber otros animales y todo el suelo marítimo que se va a ver afectado, van a ir evaluando día a día qué está pasando para ver cómo extraen. Suena medio a chiste, ¿no? Como esta política de extracción consciente, ¿no? El extractivismo sustentable, como lo plantean algunos. Sí, tiene que ver un poco con eso y después, claramente, nada, parece que diciembre suele ser el momento donde todos estos proyectos, ¿no? Van con vía libre, ¿no? Recordemos que casi ahora el 30 de diciembre se va a cumplir un año desde que Cavandier como ministro de Medio Ambiente, bueno, da firma, ¿no? La posibilidad de que este proyecto se salga adelante. Bueno, luego con la movilización popular, esto empieza a tener notoriedad en la ciudadanía se empieza a enterar de que hay un proyecto de estas características, y a partir de eso, bueno, todo este año de lucha, donde una vez más, ahora mediante la justicia, bueno, está posibilitada, habilitada la exploración sísmica. Así que, bueno, sí, parece que diciembre hay una arremetida en contra de estos proyectos y una arremetida también contra aquellos quienes luchamos, ¿no? Bueno, veamos un poco el mapa argentino de la lucha contra los extractivismos y vamos a ver que realmente hay presos, hay, bueno, mucha persecución también, ¿no? Bueno, nosotros hace varios meses venimos alertando también la inteligencia que se nos realiza por medio de las fuerzas de seguridad, mucho canal civil, así que realmente el Estado, nada, le da todas las seguridades a las corporaciones que quieren llevarse los recursos de nuestro territorio. Sí, mientras hablabas de lo que es diciembre y las luchas antiextractivistas y la persecución a esas luchas y las arremetidas del Estado y las empresas, me acordaba de Mendoza, que también fue más o menos por en noviembre, diciembre, la lucha para sostener la 7722, esa es la ley que Sí. prohíbe el uso de cianuro. Bueno, suelen utilizar estos momentos, es cierto, pero del otro lado, vos decías, el 4 otra vez se hizo la movida en el marco del Atlanticazo. ¿Qué tienen pensado desde las distintas asambleas? Recordemos, esto no solo afectaría directamente a la ciudad de Mar del Plata y a la costa de Mar del Plata, sino a gran parte de la costa atlántica. ¿Se está organizando nuevas medidas, además de las presentaciones legales, nuevas medidas de fuerza con el resto de las asambleas? También previendo que viene el verano y es un momento donde estas ciudades se llenan de gente que muchas veces es receptiva a poder discutir cuál es el futuro de nuestro ambiente. Sí, mirá, nosotros ayer, luego de la noticia, estuvimos ahí enfrente de la Cámara de Apelaciones, ahí haciendo una protesta y además de una manifestación y hay un escrache a los dos jueces que tomaron la decisión. Bueno, vinieron compañeros y compañeras que vienen movilizándose y otros que no, así que también eso estuvo interesante. Y tuvimos una asamblea donde obviamente lo primero que se comparte es la indignación en relación a esto. Y como, bueno, justamente como comentaba, en este clima bastante policial y bastante de inteligencia, lo que decidimos fue no discutir ningún plan de lucha ayer, ¿no? Porque no se podía discutir en un marco de seguridad, y lo que decidimos que este sábado vamos a tener una asamblea abierta para ver, bueno, qué medidas tomar. Así que este sábado a las 17 horas tenemos nuestra asamblea en la Plaza España, al aire libre, y bueno, ahí donde vendrán compañeros de organizaciones, activistas y también de otras asambleas costeras para ver cómo continuar esta lucha, que bueno, claramente como vos decís, ahora en verano, bueno, por ahí en La Plata parece que todo termina, bueno, en Mar del Plata parece que todo empieza, ¿no? Y además este fin de semana largo es donde comienza la temporada y claramente muchos turistas conscientes suelen engancharse en las propuestas y también venir a las manifestaciones, así que ahí estaremos viendo ya este fin de semana cuáles serían los pasos a seguir en la calle para, bueno, poder ver si podemos seguir frenando la exploración offshore, ¿no? Cristian, te agradecemos muchísimo la comunicación y ahí toda la lucha que vienen sosteniendo de la Asamblea Un Mar Sin Petróleo. Y bueno, quedamos como siempre atentos a lo que vaya sucediendo para seguir informando. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.